invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho veinte de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a comenzar esta noche con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ahorita se están jugando unos partidos entre Pachuca y el América, que van 0-0 en el minuto 15, y Cruz Azul y Tijuana, que van 0-0 en el minuto 16. También otro partido que terminó el día de hoy, Toluca empata 1-1 con Monterrey. El resto de los resultados de la jornada número 8 son los siguientes. El viernes pasado, el Monterrey le gana 2-1 al Necaxa. El Puebla y Tijuana empataron 3-3. Un buen partido ese. Después, el día sábado, Mazatlán le ganó 3-0 a León. El América le gana 3-0 a Pumas. Atlas y Guadalajara empataron 1-1 con jugadores expulsados de ambos lados. Y el domingo, Toluca le gana 3-2 al Cruz Azul con un jugador expulsado del Cruz Azul. Y Tigres le ganó 2-0 a Santos con un jugador expulsado de Tigres. Y con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Toluca está en primer lugar con 21 puntos. Después viene Monterrey con 20. Tigres tiene 18. Pachuca en este momento tiene 13 y está en cuarto. Si así termina el partido 0-0, tendría 13 puntos y estaría hasta arriba de todos los que tienen 13 puntos. Necaxa también tiene 13 puntos. Está en quinto momentáneamente. El Puebla tiene 12. Tijuana tiene 12 con el empate que está sucediendo ahorita 0-0. El América también está 0-0. Tendría 11 puntos. Estaría en el octavo lugar. Después viene en noveno lugar Santos, que tiene 10 puntos. Pero de en 7 partidos. O sea que es muy distinto a muchos otros equipos que ya algunos tienen hasta 10 partidos. Juárez también tiene 10. Mazatlán tiene 10. Cruz Azul en este momento tiene el 12º puesto. Tiene 9 puntos. Y está empatando 0-0. Si así se mantiene el resultado, entonces Cruz Azul quedaría por encima de el resto de los equipos que quieren entrar a la liguilla. Como León, que está en 9º lugar. En 13º lugar con 9 puntos. Pumas tiene 8 puntos en 14º. También Atlético San Luis tiene 8. Atlas tiene 8. Guadalajara tiene 6. Y Querétaro tiene 4. Bueno, pues los partidos de la jornada número 9. El día de mañana vamos a tener 2 partidos. Santos contra León y Pumas contra el Atlético San Luis. Después viene la jornada número 10. En esta jornada, Necaxa se enfrenta al Guadalajara el día viernes. Después, los del día sábado son Querétaro contra Tijuana, Atlas contra Puebla, Monterrey, Tigres, el América contra Cruz Azul en el Clásico Joven. Después viene Juárez contra Mazatlán. El domingo sería Pumas contra Santos, Atlético de San Luis contra Toluca y Pachuca contra León. Entonces eso va a ser todo por la Liga MX. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzó, como les dije, el viernes pasado. Osasuna le gana 2-1 al Sevilla. Después, el sábado, Español y Celta Vigo empataron 2-2. Villarreal le gana 3-0 al Real Valladolid. Rayo Vallecano y Barcelona empataron 0-0. Real Sociedad el domingo le gana 1-0 al Cádiz. Valencia 1-0 a Girona. Real Madrid 2-1 al Almería. Mallorca el lunes por la noche empata 0-0 con Atleti. El Atlético de Madrid le ganó 3-0 al Getafe y Real Betis le gana 3-0 al Elche. Entonces con esto la tabla está de la siguiente forma: Villarreal está primero con 3, Atlético de Madrid, tiene 3, Real Betis tiene 3, Real Madrid tiene 3, Osasuna 3, Real Sociedad tiene 3, Valencia 3. En octavo lugar está Celta de Vigo con 1, Español con 1, Rayo Vallecano con 1, Barcelona con 1, Mallorca con 1 y el Atlético con 1. Después en décimo cuarto está Sevilla con 0, Almería tiene 0, Cádiz 0, Girona 0, Elche 0, Getafe 0 y Real Valladolid 0. Los partidos de la jornada 2 son estos que diré a continuación. El día viernes, Rayo Vallecano contra el Español, Sevilla contra Real Valladolid. El sábado, Osasuna contra Cádiz, Mallorca contra Real Betis, Celta de Vigo contra Real Madrid. El domingo, el Atlético contra Valencia, el Atlético de Madrid contra Villarreal, Real Sociedad contra Barcelona, el Elche contra la Almería, Girona contra Getafe. Estos últimos dos serán el lunes por la noche. Esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada número 2, que comenzó con los partidos del sábado. Aston Villa le gana 2-1 al Everton, el Wolves y Fulham empataron 0-0. Southampton y Leeds United empataron 2-2. Manchester City le gana 4-0 al Bournemouth, esto sí todavía el sábado. Brighton y Newcastle 0-0. Arsenal le gana 4-2 al Leicester. Brentford 4-0 al Manchester United. Después el domingo, el Nottingham Forest le gana 1-0 al West Ham. El Chelsea empata 2-2 con Tottenham. Y el lunes por la noche, Liverpool empató 1-1 con Crystal Palace. Entonces con esto la tabla está de la siguiente forma: Manchester City está primero con 6, Arsenal tiene 6, Brentford tiene 4, Tottenham tiene 4, Newcastle tiene 4, Leeds United está en sexto lugar con 4, Chelsea 4, Brighton 4, Aston Villa tiene 3, Nottingham Forest tiene 3, Bournemouth 3, Liverpool tiene 2 puntos, pues viene el Fulham con 2 en décimo tercero, Wolves con 1, Leicester con 1, Crystal Palace con 1, Southampton con 1, Everton 0, West Ham 0 y Manchester United 0. Entonces vámonos a ver cómo va a estar la jornada número 3, que comenzará con los partidos del sábado que voy a decir a continuación. Tottenham contra Wolves, Crystal Palace contra Aston Villa, Everton contra el Nottingham Forest, Fulham contra el Brentford, Leicester contra el Southampton, Bournemouth contra el Arsenal. El domingo, Leeds United contra Chelsea, West Ham contra Brighton, el Newcastle contra Manchester City y Manchester United contra Liverpool. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Estos son los resultados de la jornada número 1, que comenzó con los partidos del sábado. Atalanta le gana 2-0 al Sampdoria, el AC Milan le ganó 4-2 al Udinese, la Torino le gana 2-1 a Monza, el Inter 2-1 al Lecce. Ya el domingo, Lazio le gana 2-1 al Bologna, Fiore le gana 3-2 al Cremonese, el Spezia le gana 1-0 al Empoli, Roma le gana 1-0 al Salernitana, Napoli 5-2 al Verona y la Juve, la Vecchia Signora, le gana 3-0 al Sassuolo. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Napoli está en primer lugar con 3, Juve está con 3 en segundo, AC Milan tiene 3, Atalanta 3, Fiore tiene 3, Inter 3, Lazio tiene 3, Torino 3, Spezia tiene 3, Roma 3, en décimo primero está Cremonese con 0, Lecce tiene 0, Bologna 0, Monza 0, Salernitana 0, Empoli 0, Udinese tiene 0, Sampdoria 0, Verona 0 y Sassuolo tiene 0. La jornada 2 entonces comenzará el sábado que viene con los partidos que voy a decir a continuación: Torino contra Lazio, Udinese contra Salernitana, el Inter contra el Spezia, el Sassuolo contra el Lecce, después el día domingo el Empoli contra Fiore, Napoli contra Monza, Atalanta contra el AC Milan, Bolonia contra el Verona, el lunes por la noche Roma contra el Cremonese, Sampdoria contra la Juventus. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 2, que comenzó el viernes pasado con el partido Nantes contra Lille. Empataron 1-1 los dos partidos. El de Mónaco contra Stade Rennais también empataron 1-1. Después, el día sábado, el PSG le ganó 5-2 al Montpellier. El día domingo, Toulouse le gana 3-0 a Troyes. El Clermont le ganó 4-2 a Reims. El Angers le empató 2-2 a Auxerre. El Lens le empató 0-0 a Ajaccio. El Strasbourgo le empató 1-1 a la Niza. Y Marseille empató 1-1 con Brest. Y entonces la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 6, Lille tiene 4, Marseille tiene 4, Toulouse tiene 4, Mónaco 4, Lens tiene 4, Lyon está en séptimo con 3, Lorient tiene 3, Montpellier 3, Clermont tiene 3, Niza está en décimo primero con 2, Angers tiene 2, Nantes tiene 2, Brest tiene 1, el Strasbourgo tiene 1, la Ajaccio tiene 1, Tajané tiene 1, Auxerre tiene 1, y en los últimos dos lugares está Troyes con 0 y Reims con 0. Y eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y de ahí vamos a pasar entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 2. Comenzó con el viernes pasado el partido entre Borussia Dortmund y Friburgo, que ganó Borussia Dortmund 3-1. Después, el día sábado, el Stuttgart y Werder Bremen empataron 2-2. Colonia y Leipzig 2-2. Hoffenheim le gana 3-2 al Bochum. El Hertha le empató 1-1 a Frankfurt. El Augsburgo le gana 2-1 al Bayer Leverkusen. Y el Schalke empató 2-2 con Borussia Mönchengladbach. El día domingo, Mainz y Union Berlin empataron 0-0 y el Bayern München le gana 2-0 al Wolfsburgo. Con esto, la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München está primero con 6, Borussia Dortmund tiene 6, Borussia Mönchengladbach tiene 4, Colonia 4, Union Berlin 4, Mainz 4. En séptimo lugar está Friburgo con 3, Hoffenheim tiene 3, el Augsburg tiene 3, el Werder Bremen tiene 2, Stuttgart tiene 2, el Leipzig 2, Schalke 1, Wolfsburgo 1, Hertha de Berlín 1, Eintracht Frankfurt tiene 1, Bochum 0 y el Bayer Leverkusen 0. La jornada 3 entonces estará de la siguiente forma: el día viernes se enfrenta el Borussia Mönchengladbach contra el Hertha de Berlín. El día sábado, Augsburgo contra el Mainz. El Bayer Leverkusen contra el Hoffenheim. Borussia Dortmund contra el Werder Bremen. El Stuttgart contra el Friburgo. Wolfsburgo contra Schalke. El Union Berlin contra el Leipzig. El día domingo, Eintracht Frankfurt contra Colonia. Bochum contra el Bayern München. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a pasar entonces a los partidos amistosos que se pudieron haber dado durante la semana. Hubo partidos de clasificación, por ejemplo, y también amistosos de la Europa Conference League, que dice que es clasificatorio, pero bueno, no sé qué significa eso. Entonces vamos primero a la Champions, en donde Karabag y Plzeň empataron 0-0. El Benfica le ganó 2-0 al Dinamo Kiev. Y el Haifa le ganó 3-2 a la Estrella Roja de Serbia. Que, bueno, me imagino que todavía falta el segundo partido. para saber quién pasa. Después en la Conference League, un equipo de Suecia que se llama Djurgården, le ganó 3-0 al Apoel de Chipre. Pues vámonos a la Copa del Mundo Femenina Sub-20, donde Japón le ganó 3-1 a Estados Unidos, a la de Estados Unidos. Y en otro partido más, Países Bajos le ganó 4-1 a Ghana. Después, en un partido que se está realizando en este momento, Francia y Corea del Sur van empatadas 0-0. Y en el minuto 37, Nigeria le va ganando 2-1 a Canadá. Pues ahí están estos partidos que se están dando ahí en ese mundial. Pues en otros partidos de otros lados. Y bueno, yo creo que eso va a ser todo por el día de hoy. No hay más información de partidos amistosos. Bueno, pues vamos a pasar de ahí a una breve pausa musical y ahorita que regresemos hablaremos de la primera jornada de la pretemporada en la NFL, donde se dieron varias sorpresas, pero pues muchas de ellas fue porque no jugaron los titulares de varios equipos. Ahorita nos vemos, no le cambien. No me quedo sola, tengo compañía si te vas de viaje. Haces mal si confías en mí. Entérate, me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un pequeño incendio. Y cuando te dije que podía ser mala, iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti. Tú me obligaste a inventar descalza a caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste, tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. Prepárate, rézale a quien puedas porque mi venganza apenas va empezando. Que no me decías que tus aventuras no eran para tanto. Hoy tus celos se burlan de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras, a descalza caminar por las espinas. En su cama te cobraron cada error. Obligaste, tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. 8 de la noche con 41 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir con esta noche con la NFL y lo que pasó en la primera temporada, en la primera jornada de la pretemporada. Y estos son los resultados. Los primeros partidos fueron el jueves pasado, el día 11. Los Gigantes le ganaron 23 a 21 a los Patriotas. Y los Ravens le ganaron 23 a 10 a los Titanes. Los Ravens jugaron a muchos de sus titulares, o sea que realmente lo tomaron muy en serio. Después, el día viernes, los Halcones le ganan 27 a 23 a los Leones. Los Browns le ganaron 24 a 13 a los Jaguares. Los Cardinals le ganaron 36 a 23 a los Bengalíes. Los Jets le ganaron 24 a 21 a las Águilas de Filadelfia. Después el viernes por la noche, los 49ers le ganaron 28 a 21 a los Packers. Y el sábado entonces son los demás partidos. Panthers le ganaron 23 a 21 a los Commanders. Los Bears le ganaron 19 a 14 a los Chiefs. Los Bills 27 a 24 a los Colts. Los Steelers le ganaron 32 a 25 a los Seahawks. Los Dolphins le ganan 26 a 24 a los Buccaneers. Texans le ganan 17 a 3 a los Saints. En un partido que no tuvo a ninguno de los titulares, los Broncos le ganaron 17 a 7 a los Cowboys. Los Rams le ganaron 29 a 22 a los Chargers. El día domingo también hubo un partido, 26 a 20 ganaron los Raiders a los Vikingos de Minnesota. Y bueno, ¿qué se viene entonces para la segunda jornada de la pretemporada? Pues aquí están los partidos. El día de mañana, los Bears se enfrentan a los Seahawks a las 6 p.m. tiempo de la montaña por ESPN. Después el día viernes, los Panthers se enfrentan a los Patriots, Saints contra Packers, Texans contra los Rams. El de las Panteras es a las 5, el de los Packers contra Saints a las 6 y el de Texans contra Rams a las 8 p.m. todos tiempos de la montaña. El día sábado, los Leones se enfrentan a los Colts a las 11, igual los Broncos a los Bills a la misma hora por el NFL Network. Y a las 2 de la tarde, los Commanders se enfrentan a los Chiefs. A las 5, los Buccaneers a los Titans. Los 49ers a los Vikings. Los Steelers a los Jaguars. Raiders contra Dolphins. A las 8, se enfrentan los Cowboys contra los Chargers por el NFL Network. El domingo, a las 11 de la mañana, por el NFL Network, se enfrentan Eagles y Browns. Después, a las 5, NFL Network, Bengalíes contra Giants. Y a las 6 p.m., tiempo de la montaña, todos los tiempos son de la montaña. Por Fox, se enfrentarán Ravens contra Cardinals. El lunes por la noche se enfrentarán Falcons contra los Jets por ESPN. Pues eso va a ser... Bueno, hay unas noticias que salieron de la primera jornada de la pretemporada y es que se lastimaron personas jugando. Por ejemplo, el quarterback de los Jets de Nueva York se obviamente trató de hacer demasiado en lugar de salirse por la diagonal, agarró y dejó que la bola dejó que el jugador defensivo se le acercara bastante porque cortó hacia arriba, hacia tratar de ganar unas pocas yardas y se lastimó la rodilla. Entonces no sé cuánto tiempo va a estar fuera, pero en el escenario más óptimo para los Jets sería una cuestión de 2 a 4 semanas. Entonces, pues parece ser que le van a hacer cirugía, ya se la hicieron. Pero es increíble lo que puede pasar a veces cuando tratas de hacer demasiado. Pero bueno, ya. también tuvo una intercepción en el poco tiempo que estuvo en el partido. Tuvo esa jugada en que se lastimó él solo la rodilla, y en otra tuvo una intercepción. Entonces, pues ahí está el jugador, ex jugador de BYU, tirándole al otro equipo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora con los Jets, si es que consiguen a alguien o si van a dejar a Joe Flacco que esté ahí por lo mientras, por lo que el tiempo que tome a Wilson sanar esa rodilla. Pero pues ahí está, realmente Joe Flacco puede ser que se quede con esta posición si no se ve mejoría de Wilson y Joe Flacco empieza a hacer su magia, así como no ha hecho antes. Entonces, otro jugador que se lastimó fue J.K. Dobbins, que es un running back de Baltimore. No sé qué es lo que va a pasar con él, pero parece que se lastimó durante el partido y ahora ya regresó a prácticas. También tiene un compañero de equipo que se llama Gus Edwards, que todavía no regresa desde que se lastimó. Los Browns también perdieron a su centro, Nick Harris, después de empezarlo o comenzar al titular en el preseason opener, como le llaman. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque pues realmente pues, son noticias muy random. Dice que el jugador Jeff Okuda, que fue el número 3 seleccionado en el 2020, en el 2020, que apenas comenzará a jugar sus primeras jugadas, ya que se lastimó el telón de Aquiles la temporada pasada y no pudo jugar ninguno de los partidos de la temporada regular. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar con él. También los Packers recibieron varias buenas sorpresas de que varios compañeros de equipo de los Packers obviamente regresaron a entrenamiento ahora que están mejor. Otras noticias que están saliendo de la NFL pues son las competencias por alguna posición, sobre todo en el lugar del quarterback. Ya sabemos qué tan imposible puede ser para ciertos jugadores tomar las riendas, pero en otros equipos donde está abierta la competencia a ser el quarterback titular, pues hay competencia. Entonces, por ejemplo, hay una competencia en los Seahawks para ver quién es el que empieza ahí, si es Drew Lock o Geno Smith. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Parece ser que Pete Carroll está a favor de Geno Smith, o sea, por lo que dice aquí. Pues nada más que puede ser más eficiente, dice el coach Pete Carroll de los Seahawks. Y bueno, pues ya lo demás son bastantes noticias X o Z. Y vamos a pasar entonces de ahí a lo que iba a decirles. Vamos a pasar de la NFL a las ligas mayores y vamos a hablar entonces de los partidos que ya se jugaron el día de hoy, los resultados que ya terminaron. Entonces, los Phillies de Cincinnati le ganan 1-0 a los Reds de Filadelfia o de Philly. Después, Chicago le gana 3-2 a Washington, a los Nationals. Los Royals le ganaron 4-0 a los Twins. Orioles le ganan 6-1 a Baltimore. O sea que los Blue Jays los Blue Jays ganaron 6-1 a Baltimore. ¿En qué vamos a ver si puedo? Aquí está mejor. Entonces les decía, los Guardians le ganan 8-4 a los Tigers. En otro partido, los Red Sox le ganan 8-3 a los Pirates. Los Padres le ganaron 10-3 a los Marlins. En otro partido más, los Angels le ganaron. Los Mariners le ganan 11-7 a los Angels. Los Blue Jays 6-1 a los Orioles. Los Twins le ganaron 4-0 a los Royals. Los Nationals se enfrentaron a los Cubs. Los Cubs ganaron ese partido 3-2. En otro partido más, los Reds le ganaron 1-0 a los Phillies. Los Giants están en una batalla con los Diamondbacks 1-1 en la baja de la cuarta. Otro partido que está en la alta de la novena, en la baja de la novena, perdón, ya están los Dodgers ganando 2-1 a los Brewers. Otro que está en la baja de la octava, los Houston Astros le van ganando 3-2 a los Sox, los White Sox. Los A's le van ganando 7-1 a los Rangers en la baja de la novena. En otro partido en la alta de la novena entrada, los Cardinals le van ganando 5-1 a los Rockies. Los Mets le van ganando 6-5 a los Braves de Atlanta en la alta de la novena. Y en la alta de la octava, los Tampa Bay Rays le van ganando 4-3 a los New York Yankees. Bueno, entonces eso es eso. Vamos a ver entonces los partidos que se vienen para el día de mañana. El día de mañana a la 1:15 se enfrenta a Rockies contra Cardinals. Los Athletics se enfrentan a los Rangers a las 2:05. Astros contra White Sox a las 2:10. Los Dodgers contra Brewers a las 2:10. Los Cubs a los Orioles a las 3:05. Los Diamondbacks contra los Giants a las 3:45. Los Red Sox contra los Pirates a las 7:05. Todos estos son tiempos del este. Los Blue Jays se enfrentan a los Yankees a las 7:05. Royals contra Rays se enfrentan a las 7:10. Mets contra Braves a las 7:20. Y los Nationals contra los Padres a las 9:40. Entonces, eso es todo por... vamos a pasar rápidamente a las posiciones. En la americana, en la división este, los Yankees están en primer lugar con un récord de 72-45. Pero últimamente han estado bastante mal. En los últimos 10 partidos que han jugado, han perdido 8 y han perdido en fila 3. O sea que de los últimos 3 los han perdido. Y de los últimos 10 son 8 que han perdido y 2 que han ganado. Después en segundo lugar está Tampa Bay con 62-53. Toronto 62-54, Baltimore 61-56 y Boston está jugando 500 o bola de 500, 59-59. Después en la división central, Cleveland está en primer lugar con 63-55, Minnesota 61-55, los Chicago White Sox están 61-56, Kansas City y Detroit están en el fondo. En la división oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 75-43. Ya pasó a los Yankees con ese mejor lugar de la americana. Después Seattle está segundo con un récord de 65-54. Texas 52-64. Los Angels de Los Ángeles están 51-67. Y en el fondo está Oakland. Después en la nacional, los Mets también ya pasaron a los Yankees por ese mejor récord. Pero... no tienen todavía el mejor récord de las grandes ligas, ese le pertenece a los Dodgers. Los Mets están con un récord de 75-42, Atlanta tiene un récord de 72-46, Filadelfia tiene un récord de 65-52, Miami y Washington están en el fondo. Pues viene la división central, San Luis está en primer lugar con un récord de 64-51, Milwaukee 62-53. Los Cubs de Chicago están 49-67. En el fondo está Cincinnati y Pittsburgh. En la división oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 80-35. San Diego está segundo con un récord de 66-54. San Francisco tiene un récord de 59-57. Y en el fondo está Arizona y Colorado. Y bueno, pues eso va a ser todo por el béisbol de las grandes ligas. No es que ustedes digan algo. Vamos a pasar de ahí a la Fórmula 1. Las carreras, obviamente nos habíamos quedado con la buena actuación de Checo Pérez en Hungría. y que llegó en cuarto lugar, pero pues apenitas atrás del tercer lugar. Realmente interesante lo que pasó en esa carrera. Vamos a ver cómo estará entonces la carrera de el Belgian Grand Prix del 2022. Le llaman Fórmula 1 Rolex Belgian Grand Prix. Entonces este se corre el 28 de agosto, es la carrera, en el circuit de Spa-Francorchamps, obviamente en Bélgica. Y vamos a ver entonces de dónde salen más correas, como dicen, de dónde sale más cuerudo. Si el checo sigue sumando puntos, está apenas atrasito del segundo lugar ahorita. Y eso es bastante interesante porque, bueno, ya se imaginarán. Vamos entonces a la tabla de posiciones de las escuderías. En primer lugar está Red Bull, que tiene 431 puntos. Ferrari tiene 334. Mercedes 304. Alpine Renault tiene 99. McLaren tiene 95. Alfa Romeo 51. Haas Ferrari 34, Alfa Tauri tiene 27, Aston Martin tiene 20 y Williams Mercedes tiene 3 puntos. Entonces los conductores, en primer lugar está Max Verstappen con 258 puntos, el holandés, después viene el polaco Charles Leclerc que tiene 178 puntos, en tercer lugar atrasito, 5 puntos atrás de Leclerc, está el Checo Pérez con 173 puntos de la Red Bull, obviamente, en compañía de Max Verstappen. Después viene George Russell, el inglés, que tiene el cuarto sitio con 158 puntos. Después viene Carlos Sainz con 156 puntos en el quinto lugar. Ahí está cerquita de George Russell por ese cuarto lugar. Después en sexto está Lewis Hamilton, el inglés, el ex campeón de Fórmula 1, 7 veces consecutivamente hablando, pero pues no es el actual campeón. Tiene 146 puntos en sexto lugar. En séptimo lugar está Lando Norris con 76 puntos, el británico. En octavo lugar está Esteban Ocon de Francia con 58 puntos. Valtteri Bottas está noveno con 46 puntos, el ex noruego. Después en décimo lugar está Fernando Alonso, el español, con 41. Décimo primero está Kevin Magnussen, el danés, con 22. En décimo segundo está Daniel Ricciardo con 19 puntos. Él es de Nueva Zelanda o de Australia, uno de los dos. Pierre Gasly está en décimo tercer lugar con 16 puntos, el francés. El alemán Sebastián Vettel tiene 16 puntos en décimo cuarto. Décimo quinto está Mick Schumacher con 12 puntos. Y Yuki Tsunoda, el japonés. Bueno, los dos son... Mick Schumacher pues es el hijo de Schumacher, o sea que no voy a... Es alemán, obviamente. Entonces Yuki Tsunoda tiene 11 puntos, es japonés, tiene 11 puntos, está en 16º lugar. En 17º está Xu Genyu, el chino, tiene 5 puntos para el Alfa Romeo, está en 17º lugar. 18º Lance Stroll, canadiense, con 4. Después Alexander Albon tiene 19, tiene 3 puntos en 19º lugar. Me parece que es de Tailandia o de las Filipinas. Pues vigésimo está Nicolás Latifi, el canadiense, con 0. Y Nico Hülkenberg con 0 puntos también en el fondo. Entonces, ya les dije, viene la carrera. La siguiente carrera va a estar muy interesante. Y vamos a ver pues cómo se acomodan las cosas para que el checo agarre otro podio, y si puede agarrar otro primer lugar, ya sería el mejor año de toda su carrera, así como lo escuchan. Sí, yo creo que ya ha sido el mejor año de su carrera, pero podría todavía mejorar, ¿no? es que realmente a 5 puntos está del segundo lugar. No es nada. Bueno, es la diferencia entre primero y tercer lugar, digamos. O primero y segundo lugar. Entonces, pues ahí está. Ojalá y pueda hacerlo. Y como les dije, pues ya se viene. Entonces, el Checo Pérez en Hungría quedó en quinto lugar, no en cuarto, como les había dicho, perdón. Quedó atrasito del cuarto sitio que lo ocupó Carlos Sainz. Realmente llegaron bastante parejos, nada más un segundo detrás llegó el Checo Pérez de Carlos Sainz y ese sitio, aunque quedó por enfrente de Charles Leclerc y por eso ganó 2 puntitos sobre Charles Leclerc. Entonces, bueno, entonces vamos a ver cómo se da la carrera de Bélgica y ya cuando regresemos hablaremos entonces de tenis y de otros deportes para terminar el programa. No le cambien, ahorita regreso. Noche con 5 minutos y ya nada más regresamos para despedirnos. Realmente nada más vamos a dar el tenis rápidamente. Se está jugando en Cincinnati el Masters en de bueno, obviamente del ATP y de la WTA. Están los dos, la rama femenina y la rama masculina. Bueno, entonces estos son los de la ATP, los partidos que ya se terminaron. Ayer Alisiam le gana a Diminar en dos sets, 6-3 y 6-2. Norrie le gana a su compatriota Murray en tres sets, 3-6, 6-3 y 6-4. Rublev le gana a Fognini en tres sets, 6-7, los breakpoints 9-7. Después 7-6, los breakpoints 7-3 y 6-2. Bastante peleado estuvo este partido. Igual que el que voy a decir a continuación. Isner le gana a Hurkacz en 3 sets, 7-6, con los breakpoints siendo 7-5. Después perdió el segundo set, 6-7, con los breakpoints siendo 7-5. Y ganó el tercer set, 6-2. Pues Shapovalov le ganó a Paul en 3 sets, 3-6, 6-4 y 6-3. Sinner le ganó a Kek Magnovic, le ganó 7-5 y 3-1 y se retiró Kek Magnovic. Se retiró pues obviamente cuando iba perdiendo ya en el segundo set. Shelton le ganó en dos sets a Ruud, le ganó 6-3 y 6-3. Fritz le gana a Kyrgios 6-3 y 6-2. Tsitsipas le ganó a Krajinovic en dos sets, 6-3 y 6-4. Bautista le ganó a Girón 6-3 y 6-3. Y ahorita está jugando Nadal contra Coric. Están en el tercer set. Están empatados 1-1. Nadal perdió el primero 6-7. Con el breakpoint yendo 11-9 a favor a Coric. Después ganó el segundo set 6-4. Y ahorita en el tercer set Coric está ganando 3-2. Pero está sirviendo a Nadal en este momento. Después en otro partido, Tiafo y Korda se están enfrentando en el segundo set y ganó el primer set Tiafo 6-4 y ahorita en el segundo set Korda está ganando 3-1 y está sirviendo. Entonces puede ser que se recupere en el segundo set. En la rama femenil, Rogers y Anisimova se enfrentaron y ganó Rogers a su compatriota porque la otra no se presentó a jugar. Después Vitova se enfrentó a Sirsta, y le ganó en dos sets 6-2 y 6-3. Jabeur se enfrentó a McNeely, le ganó en tres sets 6-3, 4-6 y 7-6, con el breakpoint siendo 9-7. Pues Zhang le ganó a Alexandrova en dos sets 6-3 y 6-4. Pegula le ganó a Kostyuk en tres sets 6-7, 6-1 y 6-2. El breakpoint estuvo 7-5 a favor de Kostyuk en el primer set, que obviamente después perdió el partido. En otro en el que no se presentó Buzkova, Risk le ganó la americana a la checoslovaca o República Checa. Después Mertens le ganó en dos sets a Pliskova 7-6 y 6-3, con los breakpoints en el primer set 7-3. Después Raducanu le ganó a Azarenka en dos sets 6-0, 6-2. Rybakina le gana en dos sets 6-3 y 6-1 a Muguruza. Świątek le ganó a Stevens en dos sets 6-4 y 7-5. Keys le ganó a Ostapenko en dos sets 6-4 y 7-5. Kudermotova y Halep se enfrentaron y Halep no se presentó o se lastimó. Kudermetova entonces ganó el partido. Sabalenka en un set le ganó a Kalinska y es que en el segundo se retiró. Sabalenka le ganó el primer set 6-3 y en el segundo iba ganando 4-1.